chicos, grandes y más grandes. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Ya por acá, por este lado, sopla más fresco el viento. Mire, están los de Casa de Oración Buena Tierra. Hola. Ustedes viven por ahí, la iglesia está por el aeropuerto, fíjense. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Y hace cambio en nuestras vidas y es posible, Señor, transformar. Gracias. Te ruego, Señor, que la palabra pueda caer en el corazón como buena tierra. Y en su tiempo del fruto, si no es inmediato, posteriormente, Señor. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, voy a hablarles acerca de los beneficios de tener al Espíritu Santo o al Consolador. Bien. Y abra su Biblia en San Juan capítulo 16, verso 7. Bien. San Juan capítulo 16, verso 7. Nos dice la palabra de Dios, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús vino a este mundo a reconciliar a la gente, a reconciliarnos porque estábamos alejados de Él. Y Jesús vino precisamente para a llevarnos al Padre, y vino a cumplió, trajo el perdón, trajo la salvación. Y de esta manera el Evangelio se sigue predicando por todas partes del mundo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera ido a la cruz o no hubiera muerto? Pues no hubiera perdón de pecados. No hubiera victoria sobre la muerte ni el juicio sobre Satanás. Y esto trajo, esto lo hizo nuestro Señor con poder y con autoridad. Y si Jesús no hubiera vuelto al Padre, el Espíritu Santo no hubiera venido en el día de Pentecostés, ni hubiéramos sido llenados con su poder. La presencia de Cristo en esta tierra, sí, estuvo limitado por una área allá en Israel, pero al irse estaría todos los días con nosotros. Gracias que vino y cumplió todo lo que estaba escrito. ¿Se cumplió todo? Sí, se cumplió todo lo que estaba escrito de Él. Y así también vino al Espíritu Santo. Vamos a ver tres motivos principales de esta escritura de San Juan 16, verso 7. Uno fue la venida del Espíritu Santo. Vino a convencer al mundo de pecado, vino a llamar al arrepentimiento, porque la gente al no creer en Él, en Dios, pues estaba simplemente muerta por sus pecados. Pero el arrepentimiento desde luego es motivado por una fuerza espiritual, y que es necesario pues que vayamos al arrepentimiento. La muerte de la cruz, de Cristo en la cruz, puso al pecador arrepentido en la disposición de un acercamiento personal con Dios. Fíjese este buen beneficio. Puso la justicia de su palabra a nuestra disposición para que viviéramos en ella. Por lo que Dios nos declara justos, fíjese, nos declara justos y nos libra del castigo eterno. ¿Por qué causa? Por causa de nuestros pecados. Bueno, y esto es en el 2, puso su justicia de su palabra a nuestra disposición. Número 3, vino a derrocar a Satanás por ser el engañador, el acusador, y aplicarle el juicio que está en contra de él. Bien, la verdad a la que nos, la verdad de la que nosotros o la que nos guía, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Por eso esa verdad debe de estar en nosotros, la verdad de Cristo. El Espíritu Santo muestra la autenticidad, fíjese bien, de las Escrituras, la autenticidad de Dios, lo auténtico que es el Señor en nuestras vidas. El Espíritu también nos ayuda en nuestras debilidades. Esto es para sostenernos, para no caer en las trampas del enemigo. No quiere hacernos, o sea, que el enemigo lo que hace es tratar de que nosotros caigamos en el pecado. Pero nosotros al creer nos hemos tomado de la mano de Dios y no nos podemos soltar. Diga, no me puedo soltar. Es cierto que el Señor venció, pero fue tentado en todo, ¿verdad? Pero nunca pecó. Él es santo y sigue siendo santo. Y nos hizo, y como Él es vencedor, nosotros somos más que vencedores. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes. ¿Cuántos son pacientes aquí? Algunos dicen, no, nada más cuando me enfermo soy paciente. No, paciencia. Paciencia que nos da el Espíritu de Dios. Nos ayuda a esperar siempre en Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda. Tiene muchísimos beneficios. También nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy la gente ya no sabe ni qué es bueno, mal, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. O sea, no hay un discernimiento. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les guiará toda la verdad, San Juan 16, 13. Puede ir al Evangelio ahí de San Juan 16, verso 13. Ah, pues le estás poniendo ahí, ¿verdad? Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cristo habló lo que oyó del Padre, lo que oyó en el mismo trono de Él, porque en el trono de Dios se habla siempre palabras de poder y de autoridad. El Espíritu Santo nos va a recordar que por la muerte de Jesús tenemos la esperanza de verlo un día cara a cara. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Otra promesa de aliento es que Él estará siempre con nosotros. ¿Se acuerda que dijo, no los dejaré solos, estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga? Y nos dio muchas promesas más que iremos hablando, bueno, en este tema poco a poco. Así que agárrelas todas, que no se le escape. Además, por el Espíritu de Dios, nuestra fe es viva, nuestra fe es eficaz y activa. Podemos amar al Señor, podemos servir al Señor con toda confianza y dedicación y serle fiel. Recordemos que el Espíritu Santo, Él es el que nos guiará a toda la verdad y nos enseña, acuérdese, a discernir lo que es mentira y lo que es verdad. ¿Qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene? Decíamos que todos los beneficios que el Espíritu nos da, vamos a reflexionar en todos estos beneficios que el Espíritu de Dios nos da. ¿Y quién es el que da el Espíritu, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo? Jesús. ¿Sabe por qué también Él nos dio el Espíritu? Bueno, otro beneficio también que podemos tener nosotros para desenmascarar las falsas doctrinas, para que no seamos engañados. Hay muchas falsas doctrinas en este tiempo y muy fácil, el que no está firme en la fe, es muy fácil ser engañado. Aquellos falsos maestros rondan por todos lados. Y los falsos apóstoles y falsos profetas, y así arrastrar a mucha gente a la apostasía. La apostasía es alejarse de la verdad de Dios. Alejarse, la apostasía hace que se alejen gente de Dios, de la palabra. Y como una vez me dijo, no, es que un individuo así muy altanero y todo eso, le dije, no hay problema, porque hasta me amenazó, ¿verdad? Por causa de su perro, vaya. Y solamente nomás le hice a su perro como que si le iba a dar una patada, pero nada más porque se me vino directo conmigo y se me vino encima. Entonces dije, con que querías golpear a mi perro. No, le dije, lo quería asustar. Y me tiró un manazo y me pegó en la mano. Le dije, ¿sabes qué? Si me vas a golpear, hazlo. No voy a meter las manos. Si eso me hubiera sucedido hace tiempo, otra cosa hubiera pasado, ¿verdad? Y le digo, no voy a meter las manos. Yo soy creyente, soy cristiano. Dice, yo también fui creyente, fui cristiano. Digo, pues mira, es tiempo de que vuelvas a Dios. Y precisamente es esto, precisamente si este hombre, imagínese, estuvo conociendo la palabra de Dios, ¿qué pasó? Llegó la apostasía y se alejó, ¿verdad? Y ahora es un hombre violento. En Mateo 11, verso 25, vaya al Evangelio de Mateo 11, verso 25. Vea lo que dice. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bien, Jesús, y notamos aquí, Jesús está alabando al Padre, y sabe, por la revelación divina otorgada desde el trono mismo, para beneficio propio. Y nosotros podemos entonces dar gloria a Dios por su Espíritu que se nos dio, que nos ha dado esa misma revelación y nos ha dado esa capacidad de alabarlo, de adorarlo, como así Jesús lo hizo. Te alabo, oh Padre. Nosotros debemos dar gracias a Dios por el envío del Espíritu Santo sobre nosotros y nos hace verdaderos hijos de Dios. Nos ha dado esta palabra para conocer quién es el Padre. Jesús dijo, mi Padre y yo somos uno. El que conoce al Padre me conoce a mí. Y si me conocen a mí, conocen al Padre. La palabra de Dios es la fuente que el Espíritu Santo da el Señor. ¿Para qué? Para revelarnos al Padre. Juan dijo que vendría quien bautizaría con el Espíritu Santo. Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y seríamos llenos para ser fortalecidos en el hombre interior. Cada uno de nosotros necesita ser fortalecido interiormente. ¿Por qué? Porque tenemos problemas. ¿Usted ha tenido problemas? ¿Los tiene? Bueno, confiamos en Dios que no van a permanecer para siempre sus problemas, porque sabe que tenemos al Señor que es nuestro ayudador. Y estamos en ocasiones en tribulaciones. Estamos en esas tribulaciones, pero no van a ser permanentes. Nos dice en Marcos capítulo 1, verso 7. Aquí habla Juan el Bautista, Marcos 1, 7. Y nos dice aquí, y predicaba, ¿quién? Juan el Bautista, diciendo, viene tras mí el que es... Viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿Quién era? Sí, el Señor, ¿verdad? Cristo. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Juan dijo que Él bautizaba con agua. Este bautismo es para arrepentimiento, no era para salvación. Bueno, arrepentimiento conlleva también, pero dijo que el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Cuál bautismo es más importante? Les hago una pregunta. A ver si no me la pueden contestar. Consiste según el crédito que se le dé. El bautismo en agua o el bautismo del Espíritu Santo. Todo depende del crédito que se le dé. Hay quienes ponen más mérito en el bautismo en agua. Y dicen, si no eres bautizado en agua, no eres salvo. Bueno. El bautismo en agua se debe de llevar a cabo... O la iglesia cristiana la lleva a cabo para los nuevos convertidos y los hacen y lo deben de hacer pues los que han sido llamados para hacer eso, para bautizarlos en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo lo hace nuestro Señor Jesucristo. El mejor arrepentimiento que alguien puede tener es desde el corazón, no de la mente. ¿Y qué es lo que debe de arrepentirse una persona? ¿De qué se debe de arrepentir? Mucha gente dice, yo no le hago nada, no hago mal. Y ni le hago mal a nadie. Sí, pero sus actos, sus hechos personales, puede ser que esté lleno de pecados. Y a lo mejor debe de dar cuentas, precisamente es donde da cuentas de ser un pecador. No podemos excusarnos o escudarnos, o no podemos decir, no, yo ya gané la gloria. Pues será la gloria de la colonia, porque la gloria eterna yo creo que no, ¿verdad? Pero bueno, Jesús puede perdonar. ¿Qué puede perdonar el Señor? Todo pecado confesado, si lo perdona, ¿verdad? Bien, la mejor declaración de fe es el fruto de labios, que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos reconocen aquí que Jesús es el Hijo de Dios? Hebreos 13, verso 15. Hebreos 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Es otra manera también de que nosotros podemos acercarnos a Dios ofreciendo nuestra alabanza, abriendo nuestros labios y confesando su nombre. Hebreos se refiere aquí, bueno, a los judíos que se convirtieron a Cristo y daban testimonio, ellos daban testimonio verdadero, ¿sabe por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. El mejor testimonio es cuando sale de nuestro interior con poder y autoridad a través del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué hacían? Ahora podían exaltar, alabar y adorar al Señor con toda libertad, no importando los peligros. Los primeros cristianos, pues, padecieron, fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron muertos, fueron quemados, decapitados. Sin embargo, ellos tenían ese valor de enfrentar la muerte porque sabían que estaban a un paso de la vida eterna. Podían adorar con toda libertad aunque hubiera opresión. Y consideraban ellos la adoración como una expresión de gratitud para estar al servicio de Dios constantemente, en todo lugar donde el Señor los llevara. El escritor de Hebreos aplica la escritura de Oseas 4:2. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Vea que es parecido, ¿verdad? De Hebreos 13:5. Frutos de labios que confiesan su nombre. Y aquí en Oseas dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Por eso nosotros debemos de tener gratitud siempre. No nada más cuando nos reunimos, no nada más cuando estemos en una iglesia o un lugar de adoración. Es todo tiempo, nosotros podemos, como dice Pablo, orar en todo tiempo. No significa que estemos de rodillas o que estemos orando siempre, pero tenemos una actitud de reverencia hacia Dios. Un sacrificio de adoración y alabanza guiada por el Espíritu Santo da más gloria, fíjese bien, no es controversial, ahorita lo explicamos. Otra vez, un sacrificio de adoración y alabanza guiada por el Espíritu Santo da más gloria que cantar cantos, porque muchos nada más cantan. Pero si el Espíritu de Dios nos envuelve, entonces sabemos hablar desde el corazón. Muchos cantan solo emocionalmente, superficialmente, pero la verdadera alabanza y la verdadera adoración es que da el reconocimiento de aquel que salva. La adoración a Dios es el reconocimiento por lo que es Él. ¿Qué es Él? Dios, ¿verdad? Fuerte, poderoso, glorioso, omnisciente, omnipresente, todos los atributos. Y la alabanza es porque todo lo que Él ha hecho. Exaltamos al Señor por sus grandes victorias. Adorar a Dios en el Espíritu y en verdad nos da un verdadero descanso. Algunos dicen, ay, me siento muy bien alabando al Señor, adorando al Señor. Y nos da tranquilidad cuando nuestra alma está inquieta, cuando traemos problemas encima. Entonces entramos en ese tiempo de alabanza y adoración que le cantamos a Dios. Aquí no le cantamos a nadie más que a Dios, ¿verdad? Y bueno, hoy estuvimos cantando. Cuando le cante a Dios, no porque se sepa el canto, sino profundice en lo que está cantando y exalte el nombre del Señor. Escuchar la palabra de Dios nos hace reflexionar y el Espíritu del Señor nos ayuda a reflexionar, porque ¿sabe qué hace? Nos examina interiormente. El Espíritu Santo está para redarguir también. Cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, viene una exhortación de que debemos pedir perdón por lo que hemos hecho, aún por nuestros pensamientos, que son muy vagos. Y esto nos conduce al arrepentimiento. Si hemos hecho mal o hemos pecado, debemos de ponernos en cuenta con Dios. Y usted puede decir, ay, la regué. Y la regué mucho. Y a veces la regamos más. ¿Verdad? Pero cuando alguien decide entregarse a Cristo, cuando una persona se entrega a Cristo, da sus primeros pasos. ¿Verdad? Y cuando el bebé empieza, el niño empieza a dar sus primeros pasos, ¡ay, mira, caminó el bebé tantito! ¿Verdad? Y cuando el cristiano empieza a caminar solo, ¡ay, ya dio sus primeros pasitos! Ya dio sus primeros pasitos, Darío. ¡Ah, ya dio sus primeros pasos Darío! Y al rato no lo van a frenar. Le van a poner mallas por donde quiera, malla, malla por aquí, malla por allá, y no vaya para allá. Bien, ¿qué empezamos a hacer? Tratamos de agradar a Dios, ya no a nosotros. Empezamos a tenemos problemas con nuestra manera de comportarnos, y vienen, entonces frenamos nuestras tentaciones. Hechos capítulo 8, verso 36. Vamos a ver lo que sucede con el etíope, el eunuco. Hechos 8, 36. Dice aquí, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo ¿quién? El eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él mismo lo pidió, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tenía que le habían compartido la palabra? En ese rato, algunos dicen, no, tienes que hacer un curso, tienes cuántas lecciones por delante, y a ver si acaso. No, mire, inmediatamente él pidió agua, y allí había agua, y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees, ¿cómo le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, ¿qué se requiere? Nada más cree. ¿Verdad que no es tan difícil? Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo? Lo bautizó. Fíjese qué rápido sucedió todo. Toda la palabra es inspirada por Dios. Solo que hay quienes piensan que en el Antiguo Testamento no es para el nuevo creyente. He oído mucho de esto. No, el Antiguo Testamento es para los de la ley. No, no, espérenme. Entonces los mandamientos son para nosotros también. ¿Verdad que sí? Felipe, fíjese bien lo que hizo Felipe. Quita ese desconocimiento de lo antiguo, porque guió al eunuco, fíjese bien lo que hizo, a Cristo, a los pies de Cristo, usando las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cuál? El libro de Isaías, 57, verso 7. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces no le vamos a quitar crédito ni al antiguo ni al nuevo. Ustedes dicen, yo soy del nuevo, así será, del nuevo hombre, pero también del Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que nosotros podemos decir que podemos encontrar a Jesucristo en toda la Biblia, ¿lo cree? ¿Sí lo cree? Sí. Toda la escritura, toda la palabra de Dios tiene aplicación en la palabra en todo tiempo y en todas las edades. El bautismo es una señal de identificación con Cristo y con su iglesia. Juan, me refiero a Juan el Bautista, se sintió indigno de servir al Señor. Mateo 3:11. Vea qué humildad de Juan. Era fuerte Juan, ¿eh? Era fuerte, pero era humilde. Mateo 3:11. Y dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué estaba haciendo esto, Juan? Porque le tenía demasiado respeto al Señor. Juan se estaba poniendo, más bien, Juan se estaba oponiendo a acercarse, ni a los pies del maestro quería acercarse. ¿Quién soy yo para desatarle las correas de su calzado? Veo qué humildad. Yo no puedo, yo no soy digno. A pesar de ser el servicio más humilde que había, porque ese trabajo lo hacían los esclavos. Cuando alguien llegaba a la casa alguien allí, lo primero que hacía era lavarle los pies. Juan recibió por revelación que Jesús era el Hijo de Dios. Usted lo cree también, ¿verdad? Y él creyó que él era, es y será por siempre. No se sentía digno, Juan, no se sentía digno de lavarle los pies a Jesús. No se sentía digno de servir al Dios glorioso, que es el Rey y Señor Dios Todopoderoso. Pero luego se dio cuenta que era un alto honor servir al Rey de Reyes. Y sirvió con agrado. Cuando sirvamos en algo, lo estamos haciendo para el Señor, no para nosotros. ¿Para qué? ¿A quién servimos? Al Señor. Juan tuvo una gran revelación y marcó una diferencia de lo que él hacía, de lo que Juan hacía, de lo que Juan estaba haciendo y del ministerio de Jesús. Juan bautizaba en agua y Jesús bautizaba en el Espíritu Santo. Él es quien hace el verdadero cambio en la vida de las personas, ¿verdad? Es Jesús el que hace ese cambio, ¿verdad? A veces nosotros nos da trabajo de cambiar las colchas o cambiarnos, cambiar qué sé yo, pero el que cambia es el Señor. A veces pensamos, háblale para que cambie. Pues el que va a hacer la obra es el Señor. Muchas veces me dice, ¿por qué no va y habla con tal persona para que cambie? No, el que va a hacer el cambio es el Señor. Claro que el Señor nos puede usar con su palabra. Y Él es el que hace la limpieza, la purificación. Acuérdese cómo era antes usted. Si se acuerda. Desatar y atar las sandalias era también para lavarle los pies, o sea, tenían que quitarle las sandalias y lavar los pies. Y recuerde que este trabajo solamente lo hacía la servidumbre, era una acción que se hacía con humildad. Juan bautizaba a la gente, las que venían con arrepentimiento, querían ser diferentes, habían dado respuesta al mensaje, se les había predicado, dieron respuesta. Cuando Juan predicaba, ellos decían, ¿qué hacemos? Entonces Juan les dijo, arrepiéntanse, bautícense. El bautismo en agua es una señal de limpieza exterior, pero refleja el apego a la obediencia. Se puede reflejar en la obediencia. La señal del arrepentimiento era para mostrar que su vida tomaba un nuevo rumbo. Pero en realidad no es el agua del bautismo lo que cambia las vidas, sino la actitud del corazón, porque hay gente que se bautiza pero no dan frutos de arrepentimiento. Es como un baño más, vaya, ¿verdad? Pero cuando hay conciencia de decir, yo por obediencia permito ser bautizado. Bueno, estoy hablando de eso porque también es necesario, porque dice aquí que Juan dijo que Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Juan estaba bautizando en agua, pero viene Jesús y él dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue Jesús con Juan y le dijo, bautízame. ¿Yo te voy a bautizar a ti? Sí, para que se cumpla toda justicia, toda verdad. Y entonces, desde ese día, Jesús fue bautizado y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y posó sobre de él. Y una voz del cielo que dijo, a él oíd, este es mi hijo amado, a él oíd. No vino sobre Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Vino sobre quién? Sobre Jesús. Y el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, más bien se refiere al bautismo que habían de recibir en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, que fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y todos empezaron a hablar en lenguas de los que estaban reunidos. Entonces Jesús envía el Espíritu Santo en una manifestación como llamaradas de fuego en el día de Pentecostés. Como cuando dice lenguas de fuego, eran llamaradas, ¿sí? Y para que sus seguidores recibieran la autoridad, o sea, los discípulos recibieron en ese momento la autoridad, que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio a todas partes. La obra del Espíritu Santo también es ejecutor en juicio. Como Ananías con Safira, su mujer, ¿se acuerdan? Que mintieron ante el Espíritu Santo y cayeron muertos, porque mintieron al Espíritu Santo. Hechos 5, del verso 1 al 11. Bien, el bautismo tiene varios significados. Significa cubiertos o sumergidos, completos, no una parte. Bautizados por el amor de Dios, los antiguos fueron bautizados. Por el amor de Dios, los antiguos fueron bautizados cuando cruzaron el Mar Rojo. Eso era una como una señal, pues, en medio de las aguas. Y el bautismo en agua significa obediencia para un cambio de vida. Y desde ese momento estamos dispuestos y expuestos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, ¿tengo que ser bautizado primeramente en agua para que venga el Espíritu Santo? No, no precisamente. Porque hay quienes han creído y son bautizados por el Espíritu Santo. Y después son bautizados en agua, entonces no tiene que ser exactamente, porque todo depende del corazón, la entrega al Señor. Quien lleva la presencia de Dios, lleva la confianza y la seguridad, lleva la tranquilidad y el descanso. Moisés, en Éxodo, vamos a ver allí Éxodo 33:13. Moisés le dice, al Señor, Éxodo 33:13. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Qué le dijo? Voy a ir contigo y te voy a dar descanso. Te voy a dar descanso. Si va el Señor con nosotros, siempre tendremos paz, confianza. A donde usted, donde quiera que usted vaya, vaya con fe, con confianza. El Señor está con usted, ¿verdad? Mire, el pueblo cuando pecaba era de Moisés. Y cuando se portaba bien era de Dios. ¿Usted de quién quiere ser? ¿De Dios? Entonces hay que portarse bien, ¿verdad? Si no, va a ser de alguien. Mío no, porque pues no quiero llevar tanta carga. Descanso. Esta palabra descanso significa tener tranquilidad, tener reposo. Y hay veces que nos agobiamos tanto, pensamos tanto. Y también habla de descansar, establecerse en un consuelo. ¿Usted ha sido consolado o consolada? Sí, ¿verdad? Y habla también de estar tranquilos, estar quietos. Y habla de permanecer, vivir tranquilamente, pacíficamente, aun cuando las cosas no estén bien a nuestro alrededor. Este verbo describe al Espíritu de Dios que descansa sobre el Mesías, reposo, reposar. Y ese descanso nos corresponde también. El creyente que es bautizado por el Espíritu Santo tiene descanso en Dios cuando está cansado, fatigado y lleno de problemas. Usted tiene problemas, ¿verdad? Descanse en Dios, confíe en Dios y verá el cambio que el Señor trae. Podemos descansar en Dios, teniendo en cuenta su palabra, sus mandamientos, y estamos listos para hacer la voluntad de Dios y ir a donde nos mande y tener la heredad. Hay una herencia para nosotros y no es en esta tierra, es en la eternidad. Si usted tiene una herencia, qué bueno que tenga. Pero no nos vaya. Que esta tierra no nos detenga para ir a la gloria eterna. Por eso es necesario que la presencia de Dios, su palabra, su espíritu, esté en nosotros. Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace del espíritu, del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y ahí es la diferencia de un verdadero creyente y uno que dice, nada más que dice ser cristiano. El verdadero creyente nacido de Dios, venga lo que venga, fíjese bien, no se echa para atrás. Ni va a apostatar. Va a ser fiel. Pero se requiere el nacer de nuevo. Juan 3:5. San Juan 3:5. Dice aquí, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, esto habla de la palabra, naciere de agua, aquí es la palabra, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Bueno, Nicodemo no lo entendía, pero ya con las palabras del Señor pudo entenderlo, y nosotros lo podemos entender. Filipenses, dice Pablo en 2:16, asidos de la palabra de Dios, tomados fuertemente, que nada nos separe del amor de Cristo, su palabra. Esto es aferrarse, agarrarse, vaya, con la fe en Dios. Santiago nos dice que Dios nos hizo nacer de su palabra. Vamos a ver Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nacidos de la palabra de Dios. En la versión al día, se la leo, dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mire, los beneficios, decíamos que eran muchos, los beneficios de ser llenos del Espíritu Santo son eficaces. Habíamos dicho otra cosa que nos da descanso, nos da paz, seguridad y nos trae fortaleza interna, desde luego, en nuestro corazón interiormente. Y lo que va a hacer Jesús es sellarnos para hacernos de su propiedad. Cuando somos sellados de su propiedad, ya somos de Él, porque vendrá el anticristo y pondrá un sello físicamente, ¿verdad? Algunos dicen que en la frente, otros dicen que en la mano, pues donde sea, Él va a poner un sello. El 666, dice, este es mío, este se me va al infierno. Pero nosotros recibimos el sello de la propiedad que es de Dios por medio del Espíritu Santo. Y entonces, ¿somos de quién? Somos de Cristo, ¿verdad? Y entonces, en ese día, no vamos a negar a Cristo, yo soy de Cristo. Y desde luego que desde ahora podemos decirle que somos de Cristo, no nos debe de dar vergüenza. Ay de aquel que se avergonzare de mí, dijo el Señor, porque en aquel día yo me avergonzaré del tal. Vaya. Efesios 1, verso 13. Bueno, le estoy dando una clase de neumatología. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hemos oído la palabra de Dios que es legítima, llena del Espíritu Santo, la creímos, la entendimos y decidimos seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque somos sus seguidores, somos cristianos, seguimos a Cristo. No seguimos a ningún iluminado, ¿verdad que no? No, seguimos a Cristo que nos lleva a la eternidad. Y fuimos hechos suyos. Nos puso el sello de su propiedad. Oye, ¿a qué iglesia? ¿De dónde eres? Yo soy de Chuy Olivares, cálmese. No, yo ya no, yo soy discípulo de fulano. No, sea discípulo de Cristo. ¿Sí? No, usted no ande diciendo fulano, no. Somos de Cristo. Ciertamente somos quienes les dicen la verdad. Hablamos la verdad, hablamos la palabra, pero no es para endiosarnos, ni nos endiosen. Y además, ¿yo para qué los quiero si me siguen? ¿No? Bastantes problemas tengo, y luego los suyos, no, olvídese. No, sí. Pero vivimos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos miembros del cuerpo de Cristo, todos. Los de Éfeso creyeron y entraron en la plenitud del Espíritu porque Pablo les habló y les ministró del Espíritu. Cuando está hablando aquí las arras, significa literalmente que es un depósito, es un pago inicial o de entrada para recibir luego la herencia completa. ¿Sí? Cuando se van a casar o se casan, le dicen, aquí está estas arras. Eso significa, aquí está el principio de que no te va a hacer falta nada. Y recuérdele a su marido, tú dijiste que no, tú dijiste que no me iba a faltar nada y ya estás faltando. ¿Hasta qué? Hasta la herencia completa, hasta la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Sí? Así que vaya y reclame, no, no. Y luego es retractivo, ¿no? ¿Desde cuándo le debe, no? Mire, Dios hizo una inversión tremenda con nosotros. Así que no nos podemos echar para atrás. Fue el pago, el inicio, su sacrificio, fue el pago del inicio para entrar a su reino eterno. ¿Qué hizo? Para hacernos hijos y herederos y coherederos juntamente con Él. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Romanos 8:16. Romanos 8, verso 16, dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Le da testimonio? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bueno, ya estamos en el último punto. Dios se propuso limpiarnos de toda impureza para ser un pueblo santo y de su agrado. Levítico 19:2. Le dice aquí en Levítico 19:2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque yo soy porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Cómo nos quiere el Señor? Santos. Y para ser un pueblo santo necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo para ya no andar tanto en los deseos carnales. La llenura del Espíritu Santo es para dar buenos frutos. Si no se tiene el Espíritu de Dios, la gente es solo un simpatizante de Dios. Solo son humanitarios o tienen buenas obras como mucha gente. Solamente hay sentimientos religiosos. Se presentan como una persona moral, pero lejos está de ser espiritual. ¿Ve la diferencia? Por eso es importante esta llenura del Espíritu Santo. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Somos guiados para ser guiados a toda la verdad y empezamos a dar buenos frutos. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, podemos buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Cuando tenemos al Espíritu de Dios, nos edificamos el uno al otro. Recibimos poder de lo alto y anunciamos el Evangelio a toda persona. Ninguna ordenanza humana, se lo voy leyendo porque ya para terminar pronto, ninguna ordenanza humana, llámese como se llame, ya sea filosofía o cualquier religión, sea quien sea el remitente, no puede suplir las necesidades del hombre que tiene interiormente. El Espíritu de Dios nos fortalece en todo nuestro interior. Desde luego, esta es la forma, la mejor manera de ser consolados y ministrados desde nuestro corazón. Pablo dice en Efesios 3:14. Por esta causa, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y sigue allí, usted le puede seguir. Ser fortalecidos con poder en el hombre interior es la operación que hace el Espíritu de Dios, que obra en el creyente fortaleciendo interiormente. Pablo oraba, y vaya que este hombre tuvo muchos problemas. Pablo oraba en el Espíritu, y eso mismo transmitía a los creyentes. Vamos a ver un ejemplo, se lo relato, o se lo digo, se lo leo, vaya como sea. Un barco en alta mar, ¿usted ha estado en alta mar? ¿Quién ha estado en el mar? Yo. Es más, yo estaba estudiando una carrera del mar. Pero ya cuando me dijeron que iba a estar 6 meses en el mar, dije, no, yo no soy, me voy a volver sireno, mejor busco mi sirena. Imagínese. Y bueno, un barco en alta mar que es investido por los vientos de una tempestad, el barco tendrá su resistencia mediante los materiales con que fue hecho. Muestra su fuerza en su interior como su exterior, además con su capitán que es diestro en la fuerza del motor y con el conocimiento del mar y de la naturaleza. Y por su experiencia mantendrá el barco a flote, porque va a estar luchando contra la tempestad y las olas. Él sabe que no se puede rendir y dejarse llevar a la deriva, porque sabe que al dejar el timón, el barco y los tripulantes y él mismo se perderán. La fuerza del creyente debe de estar en la fe en Dios. Se refuerza interiormente y externamente. Tiene la confianza en su capitán, en Cristo, que está al timón del mando. Él tiene el mando de nuestra vida. Nos ha fortalecido en el hombre interior, por lo que nos dice, no desmayes, yo estoy contigo. Pero que no nos diga como Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está bueno, ¿verdad? Imagínense nuestro capitán, Cristo. Y Mateo 14:30, te lo leo, allí dice, estoy a punto de terminar, me falta media hora, pero Mateo 14:30 dice aquí, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que nunca caiga nuestro ánimo, nuestro entusiasmo. Debemos de afirmar nuestro corazón. Si necesitamos la fortaleza, tenemos la presencia de Dios con nosotros, que nos anima, nos alienta. No seamos cristianos de vez en cuando, o no sé cuánto tiempo vaya a ser cristiano, usted sea cristiano hasta la eternidad. Cuando los problemas estén encima de nosotros, no dudemos del poder de Cristo. Él prometió estar con nosotros. Hay respuestas de Dios en el fortalecimiento de su Santo Espíritu. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Siempre vamos a esperar en el Señor. ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos? ¿Cuántos necesitan la presencia del Señor? ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo? Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar por esta llenura, la llenura del Espíritu Santo. Y eso lo va a hacer el Señor. Usted nada más crea. Usted ya recibió el perdón. Usted ya fue a los pies de Cristo y le dijo, perdóname, Dios. Y en ese momento le ayudó el Espíritu de Dios. Y usted dijo, yo soy un pecador, me arrepiento. Y en este momento, Señor, venimos ante ti buscando tu misericordia, tu perdón, tu limpieza. Pero necesitamos tu Santo Espíritu en nosotros. Levante sus manos, dígale, Señor, necesito tu Santo Espíritu en mí. Ven, lléname. Lléname de tu presencia. Lléname de tu glorioso nombre. Fortalece, Señor, mi vida en el hombre interior. Ya no vivo yo, mas vives tú en mí. Señor Dios, quiero tener tu presencia. Quiero tener tu espíritu. Lo necesito, Señor. Porque ya no quiero andar en la debilidad de mi carne. Ahora quiero andar en el Espíritu. Señor Dios, ven en este momento y llena a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por enviar al Espíritu Santo para darnos la fortaleza. Recibiréis poder cuando haya venido en ustedes el Espíritu Santo. Me serán testigos en todas partes. Y tu promesa fue tú dijiste, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría. Gracias, Señor, por el Consolador. Gracias al Espíritu de Dios que tú enviaste para fortalecer nuestra vida. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Estamos, Señor, necesitados de ti. Llena este vaso. Dígale al Señor que llene su vida del Espíritu de Dios. Padre, aquí hay gente necesitada, gente que necesita ser llena, llena de tu presencia, llena de tu Espíritu. Trae fortaleza interna, Señor, para que no se avergüencen de ti, para que tú les des la paz, el descanso, para que tú, Señor, le des el reposo y sepan ser guiados a toda la verdad. Manifiesta tu gloria en cada uno de ellos, en cada uno, Señor, que estamos necesitados de tu presencia. Señor, no nos dejarías solos, estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, gracias a tu Santo Espíritu. Señor, tu Santo Espíritu no tiene barreras. Tu Santo Espíritu llena las vidas, los corazones. Anhele la presencia del Señor. Anhele al Espíritu de Dios. Y usted será una persona diferente. Usted será uno utilizado por Dios Padre Dios, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Llénalos, Señor, de tu gloria. Llénalos de tu presencia. Oh, Ramashanda Rabasita Rabakata. Oh, Rabashiririanda Rabashanda. Si puede hablar según el Espíritu le dé, hable. Oye, Ramashanda Rabashanda Rabashanda. Irianda ribakia rabajasón doría rabashaya. Shiriaba situ rabakasheta rabashenda. Irianda rubakanda rebelabaseya rabashaya. Shiriasa rabaseya kairianda rubaya. Señor Dios, gracias. Gracias por llenar estos vasos. Que nunca estén vacíos. Que siempre sean llenos, llenos de tu Espíritu, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor.